una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. ¿Se acuerda, doctora, que antes, para muchas mujeres embarazadas, pobres e indígenas, era muy difícil ir al hospital para que nos atendieran durante el embarazo o el parto? Sí, doña Meche, pero ahora, con el programa Embarazo Saludable, todas las mujeres pueden ser atendidas gratuitamente en cualquier clínica. ¿Pero cómo sabemos cómo está nuestro embarazo? Con la cartilla de salud. ¿Y qué es eso? Es un papel que ayuda a doctores, enfermeras y promotores de salud a conocer cómo va el embarazo. Cuando una mujer embarazada vaya a consulta, el doctor o doctora apuntará en esa cartilla la presión arterial, resultados de los análisis de sangre y orina, cuánto ha crecido el bebé y cómo se ha sentido usted. Todas las embarazadas deben pedir su cartilla y asegurarse de que le apunten en ella toda esa información. Además, tienen que anotarles la dirección del lugar a donde tienen que ir en caso de emergencia.